y vamos a hablar por ello con quien es parte de la Secretaría de Educación, del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, estamos hablando, de Lorena Gordillo, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buen día, Gaby, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por esta comunicación. Y preguntarte un tema que nos atraviesa constantemente, las distintas problemáticas educativas, para comenzar, ¿cómo está la situación de los trabajadores de la educación en relación también a los salarios y a la situación socioeconómica, ¿no? Bien, bueno, en este contexto de pandemia y educación en tiempos, nosotros preferimos llamar en educación en tiempos de crisis sociosanitaria y no en una educación, no hablar de una educación virtual o a distancia, los y las trabajadoras de la educación nos encontramos frente a una paritaria que está congelada, básicamente. No hemos tenido avisos, a pesar de las múltiples notas y reclamos que hemos hecho al gobierno provincial para poder tener una reunión paritaria en donde se discuta qué va a pasar con nuestros salarios. O sea, hasta el día de hoy tenemos los salarios congelados y cobramos lo mismo que cobrábamos a enero del 2020. Bien, y en ese sentido, entonces, todavía no hay ninguna respuesta ni ninguna mirada. Sí, lo que hemos estado compartiendo y hemos estado viendo es las mismas acciones del propio sindicato tratando, bueno, a través de bolsones, de distintas formas, tratando de solucionar la situación de quienes trabajan en la educación, ¿no? Exacto, sí, se ha desarrollado una campaña solidaria muy interesante, que es el primer sindicato en la provincia y no tengo referencia a nivel nacional, pero principalmente en la provincia, que decide destinar parte de sus fondos y de los fondos aportados por afiliados y afiliadas hacia una ayuda solidaria. Nosotros entendemos que esta ayuda solidaria es un paliativo en el medio de una situación de crisis, en donde compañeros y compañeras celadoras y celadores son los que están más afectados y afectadas, pero también compañeros y compañeras que por el tema de la pandemia se han quedado sin horas para poder dar clases, sin sus reemplazos, que habitualmente en esta fecha, en estos tiempos, cuando en una situación normal, entre comillas, de salud, se puede acceder a esos espacios. Uh-huh. Hoy por hoy eso no está, entonces, bueno, se hizo una primera tanda de entrega de 1.000 bolsones y ahora estamos completando la segunda tanda de 1.000 bolsones. Hemos llegado a todos los departamentos, se hizo a través de un formulario abierto, en donde ponderamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo socioeconómico y la conformación familiar, ¿no?, del grupo familiar. Uh-huh. Verdaderamente tuvo mucha repercusión porque hay mucha necesidad. Entonces, cuando hay mucha necesidad, digo, desde relatos de compañeros y compañeras que les llamábamos para avisarle, diciendo, había juntado unos pesitos, pero bueno, ahora con el bolsón me estoy un poco más oxigenada para poder comprar otras cosas, ¿no? Claro. Pero digo, en una situación de terrible dificultad, en donde las desigualdades sociales se van profundizando, obviamente, y esto no es solamente que les pasa a los y las chicas que asisten a la escuela, sino que el mismo colectivo de trabajadores de la educación se están viendo afectados, nos estamos viendo afectados por este congelamiento de nuestro salario mientras la inflación sube rapidísimo. Totalmente. Lorena, y en ese sentido, bueno, ¿qué suceden con los suplentes, las suplentes, quienes se quedaron también sin tomar horas, ¿no? Recordando que, bueno, cuando inició también era la época, ¿no?, en la de tomar horas. Y básicamente las y los compañeros que están en jornada extendida, vos sabés que hay un programa en Mendoza que a pesar de ser precario, y esto nosotros desde el sindicato siempre lo denunciamos, a pesar de ser precario en las condiciones laborales, es muy enriquecedor para los chicos y las chicas, en donde, bueno, ellos se quedan después de después de hora, de la hora de salida de la escuela, y tienen distintas actividades, entre ellas apoyo escolar, algunas actividades lúdicas, teatro. Entonces todos esos compañeros que el año pasado ya les habían dado de alta y este mismo año se les dio de alta, no han cobrado eso, porque el gobierno provincial entiende que a trabajo no realizado, trabajo no remunerado, ¿no? Una lógica bastante perversa en un momento en donde las necesidades, ¿no? Son muy difíciles en familias en donde por ahí cuentan con ese ingreso o contaban con ese ingreso fijo, en donde las changas se ven cada vez más reducidas por todo el tema del aislamiento social. Nosotros preferimos también hablar del distanciamiento físico y no de aislamiento social, porque si estuviéramos en aislamiento social no se estaría haciendo la campaña de los bolsones, ¿no? Claro. Esta posibilidad también de pensarnos como un colectivo que, tomando todas las medidas de prevención y de profilaxis, podemos acercarnos a los afiliados y a las afiliadas para llevarles el bolsón en este caso. Y después otros compañeros y compañeras que han quedado sin sus trabajos, son aquellas compañeras docentes, maestras de grado, que se ofrecen los reemplazos, y eso no, esta vez no ha sucedido. También aquellos compañeros que no tienen tantas horas o que se les dio de baja por determinadas situaciones, porque estaban cubriendo un artículo 40, que es cuando algún compañero o compañera se enferma y hay que buscar un reemplazo. Bueno, eso no está. Entonces, en ese sentido, nosotros, además de la paritaria, estábamos solicitando, exigiendo, de hecho pasó la info de que hoy a las 18, por la plataforma Zoom, ha estado circulando, que vamos a tener una asamblea en estas épocas medio raras, ¿no? En que no nos podemos mirar a los ojos, hablar, vernos las gestualidades, para podernos encontrar y volver a hacer el reclamo de que se llamen a suplencias, ¿sí? El gobierno puede lo más bien hacer un sistema para que se llame cada escuela, llame en función de la digitalización que ha habido también del sistema, con el GEM y otras cuestiones, se pueda llamar a suplencia y los compañeros y compañeras que estén aptos para poder dar esas clases puedan acceder a ellos y puedan paliar también su situación, porque de tener un salario fijo, de pensar, ¿no?, intentar proyectar tu vida, aunque sea por el mes, ¿no?, porque ningún trabajador hoy puede proyectar más allá de 15 días o de un mes, uh-huh. Eso hoy no está. Entonces, bueno, hay una necesidad muy, muy grande. Y bueno, esperamos que esta actividad de hoy sea grande, porque también el gobierno tiene que entender que muchos compañeros se inscribieron para el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y no fueron seleccionados porque obviamente han tenido una relación o tienen una relación, claro, con el Estado, ¿no? Una relación laboral, digo. Claro, ¿no? Pero sin embargo, bueno, están absolutamente sin ninguna contemplación. Lorena, esta situación económica que es sumamente grave, que nos atraviesa y que atraviesa a los trabajadores, también se entremezcla en las realidades cotidianas de las distintas comunidades educativas y, por otro lado, las exigencias de la DGE, como es el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que suceder a través de Internet y a través de lo virtual en comunidades que seguramente les llegará y va saliendo cada vez con más fuerza, donde no tienen todos acceso a Internet, donde a veces se comparte el celular en una familia de 5 niñas. ¿Cómo lo van sorteando y cómo es la mirada también desde el sindicato de esto? Sí, nosotras lo que entendemos desde un inicio, desde que comenzó el distanciamiento físico y la suspensión de las actividades educativas, lo que entendíamos era que se tenía que planificar y en esto el gobierno escolar no hizo una planificación que pudiera hacer un tránsito desde la escuela y el aula y tener un grupo clase hacia esta especie de gran aula virtual, ¿no? Si ya teníamos desigualdades sociales, que nosotros entendemos que se transforman en desigualdades educativas, porque los chicos y las chicas hacen tienen distintas trayectorias educativas según las posibilidades de acompañamiento de sus familias, qué tienen, a qué posibilidades digitales tienen acceso, ¿no? Si eso ya estaba el año pasado, con esta pandemia se ha profundizado absolutamente, y al no haber una planificación y un acompañamiento, claramente esas desigualdades educativas se han incrementado. Lo que vos decías, que por ahí hay un celular, con suerte, ¿no? Uh-huh. O hay una compu, cuando uno piensa también que el programa Conectar Igualdad fue desmantelado, uh-huh. No cuentan con los recursos tecnológicos, o sea que a la desigualdad social se agrega una brecha digital, ¿no? Pero además esta cuestión de la fetichización de lo tecnológico, y es interesante por ahí pensarlo, muchos autores hoy lo están trabajando, Scliar, Philippe Merier, gente acá en Argentina, esta cuestión de querer suplantar el vínculo pedagógico del cara a cara a través de la tecnología. Y en verdad la tecnología viene a ser un recurso más. Por eso nosotras hablamos de una educación en tiempos de crisis sociosanitaria, ¿no? Porque primero, los y las docentes no hemos sido capacitadas para en educación a distancia ni en trabajo en la virtualidad. No solamente son los y las estudiantes las que no cuentan por ahí con las cuestiones, los recursos tecnológicos, sino que hay algunos docentes, y bastantes te diría, que por ahí tienen que compartir su computadora con la familia, porque si hay una familia en donde hay hijos, esos hijos e hijas también tienen que hacer sus tareas. Entonces, ¿en qué momento las hacen? Esto ha implicado una sobrecarga laboral inusitada. O sea, ya no son las 36 horas cátedras que vos tenés frente a alumnos, en el caso que las tengas, ¿no? Que ya implica una sobrecarga laboral. Es una sobrecarga laboral y un impacto psicofísico muy importante, porque vos pasás a estar disponible, a estar online casi las 24 horas. Porque obviamente la escuela como espacio de contención, como espacio de aprendizaje, también implica un encuadre, ¿no? Vos sabés que mandás a tus chicos a tal hora, salen a tal otra, y a lo sumo tienen que hacer tareas, y el docente obviamente sigue trabajando, pero no hay un requerimiento y una demanda todo el tiempo, ¿no? Y esto no es culpa de los papás y las mamás y las familias, sino es en qué momento, ¿sí? Se puede acceder a ese celular para poder hacer la tarea, para bajar las tareas que mandan las seños o los y las profesoras. Creo que estamos convencidos de que tanto los y las docentes como la comunidad educativa está haciendo grandes sacrificios, grandes esfuerzos, pero no esfuerzos en términos meritocráticos, ¿no? Porque entiendo que se sigue ubicando a la educación como un espacio de aprendizaje y como un espacio de inclusión, ¿no? Y en este sentido, bueno, estas desigualdades que yo te decía, estas distintas trayectorias, no han sido contempladas por la cartera educativa, porque directamente la primera medida fue largar la digitalización absoluta. Y para hacer eso, los docentes tenemos que ser preparados, punto número uno. Pero también hay que hacer relevamientos serios, ¿sí?, acerca de con qué capital cultural y económico cuentan esas familias. No es lo mismo una familia, digo, para poner contraposiciones que no implican oposición, o no es lo mismo una familia que sus papás changuean, por ejemplo, que una familia en donde hay dos computadoras, ¿no? Es distinta a las trayectorias, y el problema va a ser cuando se vuelva a clases, ¿qué va a pasar con ese chico y esa chica? ¿Qué pasa con su derecho a la educación? ¿Qué pasa con esto de que está en la letra escrita de que son sujetos de derecho? ¿Y qué pasa cuando ese sujeto o esa sujeta de derecho hoy no aparece, ¿no? No está contemplada esa realidad, y no está contemplada esa realidad familiar también, porque de repente nosotros en este cambio tan abrupto entendemos que es muy difícil construir el vínculo pedagógico porque vos casi te encontraste con un grupo nuevo al cual no conocías en la mayoría de los casos y de repente el chico tiene que fragmentar su cabeza, ¿no?, en tanto número de materias y tareas virtuales. Por más, y acá insistimos, acá los afectados es toda la comunidad educativa, no es ni solamente los docentes ni solamente la familia. Somos los trabajadores de la educación y somos las familias que sostenemos la tarea educativa, ¿no? Desde las casas, con los medios al que se puedan, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que han ido, yo lo que sentimos también es que ha sido como un laboratorio en medio de ensayo-error, con comunidades que son de carne y hueso y que no son objeto de experimentación. Me parece que ahí lo que empieza a haber es una cuestión de vulneración de derechos, ¿sí? Porque en verdad una familia cuando tiene que buscar el mango diario para poder alimentarse, sinceramente no va a estar pensando en la educación. Y eso es una realidad y no es culpa de esa familia, es culpa de un sistema social que hace que haya quienes tengan acceso a la educación y haya quienes estén un poco más relegados. Aunque desde las escuelas se hagan un montón de esfuerzos solidarios, ¿no? Acá se repartieron bolsones en las escuelas, nosotros le llamamos el bolsón de la vergüenza, la primera tanda de bolsones que se le repartió a los y las familias, a los y las chicas, perdón, llegaban formularios, listas en donde habían familias que no estaban contempladas y que siempre habían con sus hijos siempre habían comido en el comedor, por ejemplo, claro. Digo, con un desconocimiento muy, muy, muy, muy importante. Y sin preguntarles a ustedes, ¿no? Exacto, con el tienen sindicato. Tienen el conocimiento también con de sus comunidades. Exacto. Con el sindicato no somos, entiendo, en esta crisis no somos interlocutores válidos. Es muy fácil diseñar